para ver un poco temas que pensaba que podían ser interesantes, pero la idea es que también que pueda, que podáis ir preguntando cosas, incluso gente que haya visto centros o que haya estado, o que conozca o lo que sea, que podamos un poco entre todos llegar a conclusiones. Ahora voy a mover esto, ahora que ponemos esto, lo voy a poner un poco más en el centro, porque ya así con Rotu no sé si lo veis bien, o lo muevo un poco para acá, con Rotu me explico mejor. ¿Así lo veis bien? O lo intento centrar un poco. Bueno, un poco os cuento, si queréis, cómo he llegado yo a conocer este tema y vamos viendo distintas partes. Yo llegué a conocer los centros de menores un poco por, casi por casualidad, porque yo soy psicólogo. Y en 2007 vi una oferta de empleo para un centro que se definía, ponía en texto de internet, una página que se llama Hace Falta, centro para niños con problemas psicológicos, tal. Y me apunté y, ah, mira qué bien, vamos a ver si trabajo de psicólogo, algo que esté bien, ¿no? Y entonces cuando llegué me encontré que realmente era una especie de cárcel donde la oferta de empleo aquella que yo había rellenado, ¿no? Yo sí que había escuchado algo a través de las charlas de Enrique Martínez Reguera y tal, y un poco de estar en luchas políticas, pero no era un tema que conociese mucho ni nada. Entonces en aquel centro estuve 2 días y medio trabajando, casi me muero aquellos 2 días y medio, es decir, fue una situación así muy, pues yo qué sé, de repente llegas a un sitio, tú has estado escuchando de compañeros o de amigos que han estado a lo mejor en cárcel de adultos y de repente llegas a un centro donde te encuentras a un niño de 12 años en aislamiento y no sé, me impactó mucho, ¿no? Fueron 2 días, pero lo recuerdo perfectamente, y a raíz de todas las cosas que yo vi en aquel centro, que si queréis luego profundizamos un poco más, pues acudí a una de las asociaciones que en aquel momento estaba llevando cosas, que era gente de una asociación que se llama Coordinadora de Barrios, y les dije, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para denunciar y tal? Y pusimos una queja en el Defensor del Pueblo, y luego también con otra gente que estaba en centros ocupados y tal, empezamos a organizarnos también para intentar pues que ese centro cerrase, investigar qué estaba pasando en otros centros, ponernos en contacto con chavales, con familias y tal, ¿no? Esa ha sido un poco mi, pues cómo he llegado yo a este tema. Luego, por otras cuestiones de la vida, yo me dedicaba a hacer educación sexual y en la ONG para la que trabajaba salió un programa de educación sexual en centros de menores de reforma, es decir, lo que son las cárceles para niños. Y también estuve entrando a casi todos los que había en Madrid hasta que alguien me vio, alguna de las personas que trabajaban ahí, y me dijeron de mi empresa, oye, que te han descubierto ya, que ya no puedes volver a entrar nunca más. Pero sí que me dio tiempo a ver bastante un poco cómo era cada uno de los centros que había en Madrid. Entonces, bueno, he visto que ha salido un dossier que me ha gustado muchísimo. Yo voy a contaros bastantes cosas parecidas a lo que pone aquí, o sea, que lo vais a tener por escrito, pero bueno, quizá hablándolo pues podemos aclarar conceptos y tal. Lo primero que yo había pensado era decir un poco qué es un centro de menores, ¿no? Porque es una palabra que escuchamos mucho y se refiere a cosas muy diferentes. Un centro de menores es, en realidad, cualquier sitio donde haya adolescentes. Por centro de menores se entiende desde una residencia donde viven niños y niñas que no pueden vivir con su familia o que su familia no puede querer vivir con ellos. Centros como aquel que estuve yo, que supuestamente era de tratamiento psicológico, pero no eran chavales que hubiesen cometido ningún delito. Hasta lo que son los centros de reforma, las cárceles, que también hay distintos tipos, ¿no? Los dos principales sistemas en los que hay centros de menores son el sistema de protección y el sistema de reforma. Ya os digo, el sistema de protección son aquellos centros para niños que no han cometido ningún delito, pero que la administración decide llevarles ahí, y reforma cuando has sido condenado por algún delito. Como esta charla está enmarcada en la campaña contra los malos tratos en prisión, yo había pensado centrarme un poco más en los de reforma, pero ya veréis que luego al final todo se acaba mezclando, las empresas son las mismas, las condiciones muchas veces se repiten, sobre todo en algunos tipos de centros de protección. Incluso a veces hay chavales que no saben ni por qué están en un centro, ni de qué tipo es. Vale, pero bueno, vamos a ir entonces poco a poco. Respecto a los centros de reforma, la situación cambió mucho a nivel penal para los menores con la ley del menor, que siempre se está escuchando, ¿no? La ley 5/2000 se llama. ¿Qué pasó con esta ley? Pues que se decidió que de los 14 a los 18 años se iba a crear un sistema penal independiente para los menores, que los delitos iban a ser los mismos que en el Código Penal, pero que la forma de juzgarlos iban a ser totalmente diferente, y sin que hubiese tampoco ningún debate social sobre este tema, que la gente iba a estar encerrada en sitios, podía estar encerrada en sitios privados, que ya no iba a tener que ser todo público, ¿no? O sea, que fueron unos cambios muy grandes que tampoco generaron mucho debate, ni se habló mucho, ni nada. Como os digo, los delitos son los mismos que aparecen en el Código Penal, pero la condena que tú puedes tener, el proceso es totalmente diferente. Todos sabemos que la justicia penal, pues bueno, según el abogado que tengas, el dinero que tengas, tú puedes hacer que te pasen unas cosas o te pasen otras, ¿no? Pero sobre el papel, se supone que si él y yo robamos un coche juntos y nos condenan a los dos, nos van a poner la misma condena, ¿vale? O sea, no por ser él, tener un nombre, vivir en un sitio y tal, y yo otro, nos van a poner otra. Sin embargo, esta ley sí que dice que hay que atender a las condiciones de esos chavales y que hay que investigarlas. Y dentro de la condena va a variar según cómo sea tu vida, si los servicios sociales ya te conocían, qué digan unos psicólogos que te entrevisten y que se formen unos equipos en los juzgados. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es todavía más heavy lo que está pasando. Es decir, por ejemplo, vimos los disturbios estos que hubo en Pozuelo, no sé si os acordáis, hace como un año y medio o así, en las fiestas, que detuvieron un montón de adolescentes que eran chavales que vivían con su familia, que bueno, no eran conocidos por los servicios sociales y tal. La condena que esos chavales les pusieron pues eran de fin de semana, servicios a la comunidad y tal. Si entre esos chavales hubiese habido alguno que hubiese venido de otro barrio y que ya le hubiesen conocido los servicios sociales y tal, de forma totalmente legal, le hubiesen podido poner una condena distinta. Una chica que en Madrid ha venido a muchas charlas, que se llama Keko, le pasó eso. Por ejemplo, ella era una chica que vivía en Vallecas, que se había independizado, aunque tenía 16 años, ya no vivía con su familia y tal, los servicios sociales le conocían, y ella era salpera, y tuvieron una pelea con un grupo de nazis también, así jovencillos. ¿Qué pasó? Que uno de los nazis acabó apuñalado. No se sabía quién había sido, por lo tanto les condenaron a todos. Pero a ella y a su novio acabaron encerrados, y sin embargo los otros chavales con la misma condena no. Hablar un poco de cómo funciona, ¿no? Aparte de ese sistema de que tú puedes ser encerrado o no según tus condiciones, también las condenas pues pueden ser, lo que os decía, que estés en libertad vigilada, que es como que te hacen un seguimiento, a ver si trabajas, si estudias y tal, que hagas servicios a la comunidad, ¿no? Que vayas a centros abiertos, es decir, que vivas en tu casa y vayas como a clases o a hacer talleres y tal, o luego ya el régimen semiabierto y el régimen cerrado, que son ya aquellos centros donde la gente duerme, ¿vale? Donde los chavales duermen y están encerrados, no pueden salir nunca. Y el semiabierto depende de lo que diga el juez y de lo que digan los propios del centro. Yo me voy a centrar un poco más en estos, ¿no? ¿Cómo funciona? Así como la cárcel de adultos lo que hace es privarte de libertad, yo la cárcel de adultos solamente la conozco de ir a visitar y tal, no he estado dentro como en los centros, ¿no? Pero un poco por lo que cuenta la gente, pues tú lo que estás es encerrado, te pueden torturar más o menos, si eres más rebelde vas a tener más aislamiento, vas a tener, ¿no?, unas situaciones mucho peores, pero como que no está pensada para reeducarte, ¿no? Sin embargo, estos centros, constantemente lo que se busca es influir en cómo se comporta ese chaval, en su vida. Entonces tienen unos están basados en una rama de la psicología que se llama el conductismo, no sé si lo conocéis, pero además aplicado de una forma bastante bastante fea, yo creo, o sea, constantemente premios y castigos. Esto lo haces bien, premio. Esto lo haces mal, castigo. Todo está regulado, desde que ellos se levantan hasta que se acuestan, todo lo que van a ir haciendo está más o menos puesto en un horario. Yo me he traído aquí del centro donde trabajé yo aquellos 2 días, que aunque era de protección, ya os digo que tenía un funcionamiento muy similar, el protocolo que me dieron con las normas estas que os digo, ¿no? Total, todo el rato de control. Y están las normas para comer, ¿vale? Y los castigos que puede haber, vamos a ver. Tenemos aquí las de, bueno, os voy a leer otras, por ejemplo. Salir, cuando hay una actividad, salir sin permiso de un espacio, pues se le hace un castigo. Esperad, vamos a ver el de comer, que es el que era más intenso. Vamos a ver si lo encuentro. Perdonad, Está aquí el de meter en aislamiento, si queréis luego partes de... Aquí está, ¿no? Entonces vienen reguladas todas las cosas que tú puedes hacer mal mientras estás comiendo y todas las consecuencias que eso va a tener, todas, pero desde cosas como, por ejemplo, jugar con los cubiertos, entonces comerá en plástico, golpear la mesa de manera repetitiva para romper la dinámica del grupo, comer separado del grupo, es decir, aislado de 1 a 3 días, silbar, comer separado, jugar o guardear con la comida, comer separado, o sea, todo, las conversaciones que ellos tienen las están vigilando. El otro día hablando con no sé, me parece que eras tú que me decías que habías conocido una chica que trabajaba en uno de estos centros y que le decía, es que pilla unos dándose un beso y eso está prohibido. Es decir, todo el rato se está monitorizando cómo es el día a día de esos chavales, ¿no? Para intentar, digamos, corregirles. La filosofía es, ellos están mal, cometen delitos porque están mal. Entonces tenemos que enseñarles a estar bien, ¿no? Dentro de ese marco de encierro. Y todo el rato, entonces las consecuencias que eso tiene cuando tú los chavales les ves fuera, salen muy... De la cárcel también se salen muy aturdidos, pero estos chavales salen muy... Que no saben cómo reaccionar bien, cuándo van a comer, te piden permiso de repente para cosas que no te pedían antes y que en su entorno no es ni siquiera adaptativo, está, ¿sabes? Entonces constantemente es así. Los castigos que se hacen, pues el aislamiento se utiliza muchísimo en los centros de penitenciarios de menores, pueden estar hasta 7 días en aislamiento y bueno, también yo he visto cuando iba a hacer talleres de educación sexual me pasaba, ¿no? Pues que a lo mejor yo estaba 1 hora y media en los centros y a lo mejor están en grupos pequeñitos para tener todo ese control, ¿no? Y iba un día y al día siguiente pues había uno que no estaba. Iban como desapareciendo, ¿no? Y entonces es que estaban en aislamiento porque habían hecho no sé qué, tonterías, insultar a alguien, o habían escuchado a los educadores alguna conversación hablando de delitos. Es decir, fijaos, ya te digo, tú estás en la cárcel de adultos, pues bueno, estás encerrado, es horrible, seguramente hay cosas muchísimo peores, pero tú puedes hablar de lo que te dé la gana. Nadie te está diciendo, uy, habla de usted de cosas. Y incluso en los propios talleres era dificilísimo porque nosotros lo que íbamos era pues a estar 1 hora y media hablando de sexualidad con ellos. Entonces tú estás hablando, aprendiendo cosas, y a lo mejor un chaval decía, pues yo si mi novia me pone los cuernos, yo le casco una galleta, no sé qué. ¿Cómo? Violencia de género, tal, y ya no le veía al día siguiente a ese chaval en el taller. Es decir, constantemente castigar lo que supuestamente no se debería hacer, y algún premio, le llaman privilegios a cosas como ver a tu familia, tener llamadas. Eso también el lenguaje es muy perverso, ¿no? Se llama privilegios a derechos. Cuando un chaval se pone nervioso, a lo mejor, o se está mosqueando con otro chaval, le tiran al suelo, le retuercen así los brazos y lo inmovilizan, bueno, pues eso le llaman contener, ¿no? El aislamiento se llama separación de grupo. En el centro donde yo trabajé, la celda de aislamiento se llamaba sala de reflexión, ¿no? Y os lo digo de verdad, yo me acuerdo de hablar con el director de un centro en una pequeña concentración que hubo, y decirle, mira tío, tú tienes 4 celdas de aislamiento en tu centro. Y decía, no, en mi centro no hay celdas de aislamiento, hay salas de reflexión. Y realmente lo interioriza mucha de la gente que trabaja ahí, no, luego no entiende que las cosas que a lo mejor prohíbe la legislación internacional no piensan que sea lo suyo, o que tirar al suelo y retorcer a alguien y hacer un montón de daño sin tener ni idea de lo que estás haciendo, no entienden que eso es agredir, porque le han llamado a contener, ¿sabes? Bueno, si queréis ya os digo, yo os voy dando así pinceladas y luego me vais preguntando cosas que queréis profundizar de cómo funcionan y todo eso, ¿vale? Un poco eso, cómo funcionan, qué gente está. Se han hecho algunas estadísticas en el dossier este que tenéis, vienen recogidas las últimas estadísticas que hay, pero es muy difícil saber exactamente qué personas hay. Lo que yo os digo es que la ley funciona de este modo perverso y que yo cuando entraba ahí solamente veía gente pobre. Gente pobre, hijos de inmigrantes. Las estadísticas dicen que más del 50% de los que están son españoles, pero yo veía ahí que eran todos dominicanos y tal, a lo mejor en su DNI, o marroquíes o tal, a lo mejor en su DNI ponía español, porque claro, tienes 16 años, pues es fácil que en tu DNI ponga español, pero ellos no se sentían españoles y desde luego sus padres no lo eran, y vamos, yo nunca había conocido kinkis y conocí varios, pues kinkis no hay muchos en España, pues en los centros de menores se encuentran muchos, gitanos tampoco hay tanto porcentaje, pero en los centros de menores se encuentran muchos. Algunos barrios hay muchísima gente y otros no. Luego en la tele nos dicen que no, que hay muchos chavales de clase media y tal, yo no los vi. O se sabían, o decían que no lo eran, pero vamos, yo creo que más bien no están y a ellos se les aplican más estas cosas, a menos que hagan algo ya que sea muy, muy gordo y entonces sí que pueden acabar con un régimen cerrado. Ahora, ¿qué tal lo estáis viendo? ¿Preferís que pare un poco y preguntéis cosas o sigo contando así o...? ¿Sigo contando? Vale. Bueno, lo siguiente de lo que yo os había pensado hablar son de las empresas, ¿vale? ¿De quién está detrás de estos centros? Sabemos que en España las cárceles son públicas, hay muchísima corrupción con la intendencia, con todo, pero bueno, hay un sistema teóricamente público. La ley esta que os decía permite que iniciativas privadas se hagan cargo de esos centros. Entonces, a partir del año 2000, lo que pasa que es una ley que pide que sean sin ánimo de lucro, ¿vale? Como lo de Iñaki Urdangarín, sin ánimo de lucro también. Bueno, pues ese tipo de entidades, ¿no? Fundaciones, ONGs y tal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al ser sin ánimo de lucro tienen muchos menos controles y como que el Estado confía mucho más en ellos. El Estado dice, bueno, vamos a construir un centro. Vamos a hacerlo a concurso a ver cuál es la ONG más buena y más altruista y más mejor, que ya se encarga de todo y ya confiamos en ella. Y le vamos a dar a lo mejor 5 millones de euros y ya ellos se encargan. Entonces, ¿tú qué haces? Tú montas tu ONG sin ánimo de lucro, presentas un proyecto y te quedan los 5 millones. Y tú ya puedes contratar a quien a ti te dé la gana para lo que tú quieras. Ya eso ya pueden ser empresas privadas. ¿Qué pasa? ¿Que quién empieza a de repente interesarle muchísimo ayudar a los niños? Pues gente, por ejemplo, como Ginso, que es la empresa o la fundación sin ánimo de lucro que tiene el centro más grande de Madrid. ¿Quién monta Ginso? Una serie de empresarios inmobiliarios, un señor que se llama Alfredo Santos García, que es arquitecto penitenciario y que tiene una empresa inmobiliaria. Este tío coge los 5 millones y ya él decide quién hace el centro y se contrata a su empresa, que esa ya es con ánimo de lucro. Si yo quiero construir un centro para la administración, tengo que presentarme un concurso, a lo mejor lo cogen más barato, no sé qué. Como ya lo tiene la ONG, que confiamos en ella, se lo da a quien quiera. ¿Quién monta, por ejemplo, qué más organizaciones de estas buenas con los niños y gente altruista hay? La Fundación Obelín, que es para la que trabajé yo. ¿Quién monta esto? Pues lo monta un señor que se llama Emilio Pinto, que era concejal del PP en Sigüenza. Una señora que era concejala del PP en Guadalajara, el presidente de Endesa Pizarro, el arzobispo de Zaragoza, unos de una ¿cómo se llama esto? Cuando se juntan varias empresas, un holding inmobiliario que se llamaba Grupo Lábaro, pues eso de repente les interesa muchísimo ayudar a los niños y montan otra fundación. ¿Quién más tiene otra fundación? Grupo Norte. ¿Conocéis blindado Grupo Norte? ¿Los habéis visto? Bueno, pues esos también quieren ayudar a los niños y también tienen una fundación sin ánimo de lucro. Todo este empiezan a surgir un montón de empresas y podemos hacer toda una lista. ¿Cuánto se llevan más o menos? Por ejemplo, los centros de Obelén se llevan de media 3.000 800 euros según el defensor del pueblo al mes por cada plaza, ¿vale? Fijaos cuánto dinero es eso. Y todo además sin tener que justificar mucho, porque privatizar los colegios, tú puedes montar un negocio montando un colegio privado, pero si tú robas a saco, te inventas facturas, el colegio, la alimentación, tú dices que estás dando filetes súper buenos o verduras súper buenas y no lo das, ¿qué pasa? Que al final en ese barrio nadie va a querer ir a ese colegio, ¿vale? O sea, tú puedes llevártelo, pero no puedes llevártelo ahí a paletadas. Si tú montas una cárcel, que la gente que está ahí está obligada, tú puedes hacer lo que quieras con ellos encima. Con decir que están locos y que están protestando y tal, entonces, ¿qué me encontré yo en el centro que vi? Pues un sitio súper sucio, la comida que les daban a los chavales de esto fritanga, así con un rebozado, pero así de gordo, con un trocito dentro, o sea, unas guarderías de la leche. Supongo yo que las facturas que ellos presenten serán otra cosa. Esto en el centro que estuve yo, otros centros que estaba, pues estaban más limpios, estaban más tal, pero todo va por ahí, es decir, todo es una forma de sacar muchísimo dinero que se está moviendo, y de hecho si no, pues esta gente, Pizarro, no de repente va a querer hacer fundaciones, o un grupo de concejales del PP no van de repente a querer ayudar a los niños porque sí, o Blindado Grupo Norte, pues no va de repente a querer, o sea, yo creo que está como muy claro, ¿no? ¿Qué más cosas pensaba yo que podía interesaros? Luego ya os digo, yo os voy soltando esto y si queréis profundizamos en los temas que más os interesen. Las situaciones de violencia, malos tratos y tal. Yo creo que la principal forma de violencia es estos mecanismos de control total que hay, ¿no? Es decir, yo he visto golpes, en el centro aquel que estuve 2 días vi muchos, incluso hubo un motín, se montó la de Dios, algo como muy, muy gordo, ¿no? Hay otros centros que están un poco más controlados, pero la forma de violencia es esa constante, es decir, estar encerrado todo el día con gente diciéndote todo el rato lo que tienes que hacer, son gente muy joven, 15 años, 16, 17, 14, tú tienes muchísima energía, no te puedes controlar, acabas pidiendo tú mismo que te den medicación para poder estar más tranquilo, acabas supermedicado, y esto para mí es violencia mucho más, y para los chavales también, que te den 4 hostias que ellos en su barrio pues ya se las han dado, en su casa o tal, y no es algo tan que se les haga tan destructivo como tener a alguien todo el rato diciéndote lo que estás haciendo mal, humillándote, todo el rato con las cámaras, algunos centros que hay mirándote esto mal, que no te dejen hablar con tu pareja, que no te dejen hablar con tu familia, que ahora te dejen, ahora no. Eso es una es súper destructivo, y de hecho por eso pues algunos acaban quitándose la vida o acaban, según salen, fatal, ¿no? El aislamiento también es una forma de tortura muy grave, es que además está prohibido emplear aislamiento con menores por las Naciones Unidas, y en España se utiliza, incluso no se le llama aislamiento, pero está sobre el papel en la ley barra 5, en el reglamento de esta ley se dice que se le llama separación de grupo, y es lo que se hace en todos los centros, y están aislados, y ya os digo, pueden estar hasta 7 días. ¿Qué más cosas podrían ser interesantes de esto? Ya os digo, también ha habido casos, lo cuenta el dossier, también lo he visto, ha habido casos donde parece ser que incluso se ha acabado con la vida de alguna persona violentamente. En verano murió un chaval en Madrid, en este centro de Teresa de Calcuta, y por lo que dice su familia y por lo que dicen testimonios de otros chavales y tal, fue en medio de una paliza. No se sabe si le dio un ataque al corazón al chaval del miedo, o qué pasó, o si fueron los golpes, pero desde luego el chaval entró bien y salió muerto y con moratones, y los chavales dicen que oyeron gritos y tal. Y ya os digo que yo en ese centro, por ejemplo, lo vi en un taller, un chaval que de repente, además ya os digo, tonterías, ¿eh? Se puso nervioso no sé qué, de repente el que estaba ahí controlando consideró que lo que estaba diciendo no debía decirlo, el chaval dijo que sí que lo podía decir, entonces te sacamos fuera, el chaval no quería salir fuera, entonces pues yo le vi volver con el ojo morado. Esa fue la conclusión, se lo llevaron y luego volvió con el ojo morado. A este no le metieron en aislamiento concretamente en aquel momento. También es muy aleatorio, porque a veces sí y porque a veces no. Bueno, un poco este quizás sería el panorama, ya os digo, si queréis me preguntáis un poco más. ¿Qué luchas está habiendo? ¿Qué cosas ha habido? En esto os voy a contar un poco lo que ha habido, quizá a veces no concreto tanto. También ahora mismo está habiendo un proceso judicial en Madrid porque el empresario, el presidente de esta fundación y la presidenta de la directora del Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid han puesto denuncias por acoso y por distintas cosas que les han ido pasando. Y entonces hay como 10 personas que están teniendo que ir a declarar y tal, y está la cosa un poco abierta y eso, ¿no? Pero bueno, voy a intentar contaros un poco qué cosas han ido ocurriendo y tal. Perdona, que me está esto vibrando. En Madrid existe, por un lado, existe una asamblea que se creó en aquellos meses de 2007 y que ha ido evolucionando bastante y que un poco el objetivo es denunciar todas las formas de encerrar a chavales por sí mismo, ¿no? Y esta asamblea lo que ha hecho ha sido manifestaciones, hay una página web y ha tenido bastante visibilidad, ¿no? Más cosas que se han hecho. También hay gente que está haciendo apoyo en los barrios a los chavales. Yo creo que eso hace falta mucho, ¿no? Yo no sé cómo se podría llegar a mezclar, porque yo veo que hay gente que apoya a los chavales, les da apoyo jurídico, les mete en su casa, les ayuda en el barrio, y luego gente que lo lleva más desde el lado político, de denunciar, poner encima de la mesa todo lo que está pasando, el negocio que hay, las torturas y tal, y que no se llega, eso no se llega a terminar de juntar. Yo no sé por qué, pero no se llega a confluir. Yo creo que quizá ese es un problema muy grande, porque al final acaba habiendo gente que hace asistencia y gente que hace denuncia, pero no está tan en contacto con esa realidad y no se avanza tanto, ¿no? Pero sí que yo, la verdad, que de las luchas en las que he participado en mi vida, esta ha sido la única que he visto, pues, centros que se han conseguido cerrar, el presidente del centro de la fundación esta que estaba cuando trabajé yo tuvo que dimitir a raíz de toda la presión que se hizo y tal, y pusieron otro, pero bueno, este señor por lo menos ha tenido que ir a su casa. Había un banco que era Ibercaja, que estaba también aquí metido, se hizo una campaña muy grande, se consiguió sacar a la luz que Ibercaja estaba supuestamente haciendo obra social con una empresa que estaba torturando, que habían muerto chavales, se consiguió que lo quitasen. Ahora concretamente hay otro banco que se llama Triodos Bank, que no sé si lo conocéis, que también está invirtiendo en esta empresa y hay una campaña, y yo tengo confianza en que también dejarán de invertir porque va a haber presión. Y bueno, pues un poco estas eran así las pinceladas que os quería dar para que ahora, si queréis, preguntéis cosas concretas que os interesen y que vayamos hablando entre todos. ¿Qué os parece? Pues venga, vamos allá. ¿Qué cosas os gustaría saber más? Me gustaría comentaros un poco la relación con la familia, cómo hacen que a veces la familia no pueda visitar a los críos, si les castigan, cómo les intervienen las cartas, ese tipo de cosas que ahora mismo a los presos ya no les hacen, y en cambio a los menores sí. Dentro de ese control, y además mucha gente la que trabaja ahí se lo acaba creyendo, es decir, cuando tú, quizá ninguno de nosotros vayamos a trabajar en una cárcel, pero cuando alguien va a trabajar en una cárcel, sabe dónde va. Tú vas a la cárcel, a la gente que está jodida porque ha sido condenada y va a estar encerrada y tal. Y el que va a trabajar a la cárcel puede ir más de buen rollo, más de menos buen rollo, pero va a gente a que está jodida. Y tú eres el que se encarga de que esté jodida, ¿no? La gente que va a estos centros no va con esa actitud. Es gente que piensa que va a ayudar muchas veces. Y eso acaba siendo más perverso todavía, porque entonces, ya os digo, pues tú llegas ahí, como llegué yo, ellos, los criterios de selección, claro, dentro de ese negocio, pues tú qué buscas, gente que te puedas pagar poco. Entonces, gente que a lo mejor no tiene ninguna experiencia. Yo estaba trabajando en el Corte Inglés de dependiente cuando entré en el centro aquel, y gente que ha estudiado cosas, y ve chavales que yo tampoco había visto en mi vida. Había tenido mucha relación con chavales que estuviesen en esa situación. Los chavales en esa situación de violencia, según yo entré, también estaban muy agresivos conmigo. Entonces la gente se lo acaba creyendo y acaban haciendo un control absoluto con esto de los premios y los castigos, y eso acaba incluyendo a la familia. Este chaval o esta chavala, el novio que tiene no le conviene, entonces vamos a que no hable más con él, y si le llegan cartas las tiramos a la basura porque no le conviene, vamos a abrir a ver qué dicen. Con su padre no se lleva bien, con su madre sí, y todo el rato se manipulan incluso eso. Las cartas, eso, se abren, se leen, la que interesa sí, la que no interesa no, las llamadas se escuchan, Y bueno, cosas que, como tú has dicho, en prisión solamente le pasa a gente muy rebelde o que está por temas políticos, pero en prisión tú puedes relacionarte con cualquiera que pueda entrar a la cárcel. Más preguntas, ¿eh? ¿Bien lo que querías saber? Sí, sí, sí. Ya lo sé. Bueno, lo que querías que comentase. ¿Algún otro tema que os gustaría que hablásemos? O... Bueno, yo no sé si lo he explicado, yo he llegado tarde. Venga, vamos a ver. Esto que has dicho que los chavales se les utiliza para diversas cosas, ¿no? Creo que son tipo de trabajos o se dedican más a tipo de talleres formativos. Pues hay un poco de todo, depende de las empresas. Por ejemplo, Belén sí que les ponían a hacer también las obras de mantenimiento y tal. En el Teresa de Calcuta, creo que también. Teresa de Calcuta es el centro más grande de la Comunidad de Madrid. Tiene 350 plazas. Normalmente suelen ser centros más pequeños, desde 12 a 40, ¿no? Y entonces empezaron a construir un módulo y los chavales que tenían permiso para. Estaban en este régimen, supuestamente podían salir a trabajar. Decían, sí, sí, sí, tú puedes salir a trabajar, pero mira, tienes trabajo aquí. Entonces no salían del recinto y se ponían a construir los módulos siguientes que fueron construyendo. Entonces sí que eso ocurre. No es tanto explotación laboral como en Estados Unidos o cosas que hemos visto, ¿eh? No, sí que son pequeñas cosas, yo creo, pues eso, para presentar una factura de que has hecho una obra y te la han hecho los chavales, pero no es tanto como empresas que contraten. Sí que hay algunos que hacen como adornos y tal, pero son cosas más pequeñas. A lo mejor va creciendo tiempo al tiempo, ¿no? Pero por ahora es más obras, mantenimiento, pintar, limpiar, todo eso sí que lo acaban haciendo ellos y supongo que las facturas serán a nombre de empresas que no lo hagan, de verdad. Más cosas que os gustaría conocer. Si no, tengo también aquí algunas cartas de chavales y tal, pero me gustaría más que preguntéis cosas que os interesa saber y si no, pues ya os leo. El tema de los psicofármacos. Sí. Pues eso constante, fijaos. Eso sobre todo, en todos los centros se medica y la mayoría son chavales que nunca se han medicado. Hay un artículo de un hombre que se llamaba Josep Alfons Arnau, que ha fallecido hace poco, que estuve trabajando en varios centros, y él decía que en torno a un 80% de los chavales con los que él había trabajado eran medicados dentro de los centros, ¿no? La medicación que se les da es muy fuerte, suelen ser ansiolíticos, o sea, para tranquilizantes, también a veces se les dan al risperdal, al aloperidol, que son fármacos para la psicosis, para cuando ves cosas que otra gente no ve y tal, y que a lo mejor son chavales que lo que pasa es que están nerviosos y esos fármacos tienen como efecto secundario que además te dejan más al helado, ¿no? Entonces eso es muchísimo. Ya en los centros terapéuticos, los que supuestamente son para chavales que tienen problemas psicológicos, como el centro en el que trabajé yo, ya sí que es brutal y además sin consentimiento. Por ejemplo, el día este que estuve yo, el primer día había un chaval de 12 años, porque este como no era penal, había chavales más jóvenes, de 12 años que no se quería tomar la medicación y la chica que estaba ahí trabajando, la educadora, me dijo, mira, si no me he puesto en el Colacao, tal. Y algo perfectamente normal, costumbre, que a nadie le sorprendía y que, bueno, pues si no se la quiere tomar y el médico ha dicho que es bueno, pues se lo tendrá que tomar. Es decir, ya os digo, ni siquiera algo en plan que esa chica estuviese siendo consciente de que estaba obligando a una persona que no quería, aunque fuese muy joven, es una persona y no quería, a tomar un medicamento sin que hubiese ningún tipo de control externo, porque ella y un médico consideraban que era lo que tenía que pasar. Yo me imagino que aquí, por ejemplo, Belén, el nuevo presidente de Belén, es un psiquiatra que hace investigación farmacéutica y que sus congresos están patrocinados por farmacéuticas y tal. Según la página de la agencia farmacéutica del gobierno de Estados Unidos, la medicación psiquiátrica de un niño que esté recibiendo medicación psiquiátrica cuesta más o menos $12.000 al año, ¿no?, a la administración. Pues esto son intereses, ¿no? O sea, $12.000 en fármacos, pues bueno, en euros no sé cuánto será, serán 8.000, me parece, 9.000. Pero bueno, pues ya es dinero también que se está moviendo, ¿no? Recetas que se están haciendo, dinero que está moviendo, es que es muchísimo dinero, muchísimo. Un poco eso es lo que sé, la verdad es que yo soy psicólogo, pero de psicofármacos y tal no estoy tan puesto como debería. Y tampoco os puedo contar mucho más. Yo sí que sé eso, pues que tú ves chavales que están más alelados, que desde luego que la mayoría nunca han consumido fármacos y la mayoría, según sale, lo deja de tomar, pero ahí dentro sí lo toman. Otro tema también que sale en el dossier y que es interesante, lo de las reincidencias, si los centros son útiles para que la gente deje de cometer delitos o no. Seguro que lo habéis visto, que la Comunidad de Madrid dice que hay un 87% de éxito con estos centros, que no hay reincidencia, ¿no? Os voy a decir cómo se saca esa cifra. La Comunidad de Madrid, ¿qué hace? Bueno, en 2010 hemos detenido a 100 menores, ¿vale? Hemos condenado a 100 menores. Vamos a ver en 2011 cuántos de estos 100 les hemos condenado otra vez. Uy, solamente hemos condenado a 13, 87% de reinserción. ¿Qué pasa? Que de estos 100, si 25 están encerrados, claro que no se han condenado otra vez, porque están encerrados ya, no los puedes condenar otra vez, están cumpliendo una condena. Si 15 o 20 o 30 ya no tienen 17 años, que fue la edad por la que les condenaste tú, sino que tienen 18, tú ya no les condenas, te condena la justicia penal de adultos. Ah, pero como yo no les he condenado, reinsertados. Si algunos eran habían nacido en otro país y vuelven, tampoco les condenas. Es decir, que al final esta es una cifra totalmente inventada. A mí la cifra que más pena me da, la que más de todas, es la cifra de reinserción de chavales que pegan a sus padres. Lo habéis visto, ¿verdad? Que esto habla mucho en la tele. Chavales que pegan a sus padres, maltrato intrafamiliar. ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia? 2%. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Pues porque son chavales que su familia tienen muchísimos problemas, hay violencia, ellos pegan, les pegan, y cuando salen de aquí dejan de vivir con su familia. Entonces, claro, no vuelven a reincidir porque su problema estaba en su casa, en la situación de violencia que había. A mí estos son los que personalmente, toda persona que esté encerrada, pues me parece que está mal, pero estos son los que más me llegan al corazoncillo, porque son chavales que dices, joder, estás aquí encerrado porque en tu familia hay una situación de mierda, ¿sabes? Y a lo mejor incluso te has pegado tú con tu madre, ¿vale? Y tu madre le han puesto una multa porque la justicia de adultos es que si tú pegas a alguien, lesiones, si no le partes nada, no le haces algo permanente ni nada, pues va a ser una multa y tú, como no te llevas bien con tu familia, el equipo psicotécnico dice que tú en tu casa no estás bien y que lo que más te interesa es irte a un centro a que te cuiden bien y tal. Entonces tú estás encerrado en unas condiciones pues todavía más escandalosas que otras personas que en general lo son. ¿Alguna pregunta más? ¿Las madres adolescentes? ¿Qué te gustaría un poco saber sobre las madres adolescentes? No, nada, que cuando lo sepa, vale. Ya sabes, el tema de los críos... Bueno, esto ya es más con los centros de protección, ¿no? Quizás sería para hacer otra charla, qué es lo que pasa en el sistema de protección, qué chavales son separados de sus familias y qué pasa cuando una de estas adolescentes se queda embarazada, ¿no? Generalmente estas chavalas pues están en una situación bastante vulnerable para tener embarazos no planificados o a veces planificados porque si su situación es tan jodida que dicen igual si me quedo embarazada mi vida cambia, voy a ser madre, me llevan a otro sitio, tal, ¿no? Entonces, el porcentaje de estas chavalas que les quitan a sus bebés al poco de nacer es grandísimo, ¿no? También un poco por eso, porque dicen, uy, no puede cuidar bien de su hijo, ha cometido delitos, o está en tutela tal, este niño lo que más le conviene es que le llevamos una familia muy buena y tal, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estás viendo el caso de una chica que tiene 18 años ahora en Madrid, que ella fue tutelada con 13, ya os digo, no por cometer delitos, sino por problemas familiares. Se quedó embarazada con 14. A ella en ningún momento le dijeron, cuando tú des a luz te vamos a quitar a tu hijo al poco tiempo, ¿vale? Porque la Comunidad de Madrid está contra el aborto. Hay que fomentar que si hay embarazos, pues que no, nada de abortar, derecho a la vida, no sé qué tal. Entonces ella no podía abortar, no interesaba. Y efectivamente ella acabó en uno de estos centros, engordó 40 kilos cuando estaba dentro de uno de estos centros, lo cual da una imagen bastante buena de cómo controlaban su alimentación. Y como se... yo eso lo he visto en el informe del hospital, de los 40 kilos, no es una exageración. Y bueno, pues al tiempo de tener a su hijo, se lo retiraron, ya está ella luchando por conseguir estar con él, por tener ayudas. Y fijaos que es una niña que a lo mejor el Estado, sobre el papel, ha invertido en ella 200.000 euros, a lo mejor, de todo el tiempo que ha estado en centro. Y ella no tiene a eso, los chavales salen sin nada y dices, bueno, pues por lo menos que les hubiesen llevado a Oxford, lo que sé, que volvería hablando inglés. Yo eso lo digo muchas veces, con todo ese dinero, pues si se lo gastan en llevar a Inglaterra, pues mira, hablen, no tienen nada y ahora pues bueno. Y eso pues la verdad es que es el pan nuestro de cada día. O que no les dejen verlos, o las chavalas que viven con sus hijos en estos centros, mucho un contacto mucho menor que las mujeres madres adultas que tienen a sus hijos. Sí que está bastante bastante grave la situación en ese tema. Pero yo creo que es casi para cuando hablemos de protección algún día. Quería ver si podías hablar un poco más concretamente de las muertes que ha habido en estos centros, que han sido varias y tal, ¿no? De las condiciones que se han dado. Claro. Un poco extrañas todas así, ¿no? Lo que llaman suicidios ellos, dejar a los chavales enterrados sin nada más que un sitio donde cuero, por ejemplo. Exacto. Así, o... Yo lo que más. Y por otro lado también las repercusiones que tienen eso a nivel penal para los responsables y tal, de todo el tema de la impunidad y. Pues, yo la Fundación Obelén, que es la que más conozco porque fue para los que trabajé y lo que más me impactó y tal, lo que sabemos es que por lo menos 3 menores de edad han muerto bajo custodia de esta gente. ¿Son todos los que han muerto? Pues da casualidad que si nos hemos enterado en los 3 casos de rebote, sean los únicos, no lo puedo asegurar, pero es raro. El primer caso que nos enteramos que había muerto en un centro de Obelén fue, no sé si en Castellón o en Alicante, desde luego era por aquí cerca. Fue un chaval que salió una noticia así de pequeña, que había aparecido con la correa de la persiana enroscada en el cuello, y de ese caso sabemos muy poco porque era lo que ponía. Y luego se hizo una investigación policial y se decidió que había sido un accidente, que estaría jugando con la correa y ya está. Yo no lo sé, no sé lo que pasó. Sé que eso es lo que decía la noticia y no nunca he sabido nada más. La siguiente muerte que hubo fue en el centro Picón de Jarama. En aquella época, sí que con un grupo de gente estábamos en contacto con chavales que estaban dentro de Picón de Jarama, que es un centro, ya os digo, de los de protección, pero con un régimen muy similar a los de Reforma, prácticamente igual. Entonces ahí sí que había chavales que podían salir y otros que no. Y los que podían salir fueron los que nos contaron un poco lo que había pasado. Era un chaval de 12 años que había llegado al centro hacía muy poco, y efectivamente debió tener algún problema dentro del centro y le castigaron aislamiento. Y él apareció con el cordón del albornoz, el cinturón de un albornoz que él tenía, ahorcado. Eso es lo que a mí me ha llegado. ¿Qué pasa? Que no es información pública. Nosotros nos pusimos en contacto con el Defensor del Pueblo, que hay una relación, pese a que es una institución que para muchas cosas no hace lo que tiene que hacer. Yo creo que aquí pues hay gente trabajando que es bastante maja y que cuando le cuentas algo por lo menos se acercan a ver, y ellos intentaron ir al centro al día siguiente y no les dejaron entrar, ni siquiera al Defensor del Pueblo. Ellos avisaron a la Fiscalía, pero luego no pasó nada más. Pues se sabe, si es que ya se sabe, si es que las Naciones Unidas prohíben el aislamiento a menores porque pasa esto, pasan estas cosas. Es decir, si tú, un chaval de 12 años que tiene ya muchos problemas, este chaval era marroquí, con 12 años solo en otro país, encerrado, no sabes por qué, todo el rato insultos, control, una movida de la leche, de repente encima dicen que te portas mal y que vas a estar un día o lo que sea ahí metido, y además estás con tu albornoz y tu cuerda, pues puede ocurrir. ¿Vale? Si en un adulto puede ocurrir, imaginaos en un niño en esas circunstancias. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? Ya os digo, el Defensor del Pueblo intentó ir, no le dejaron entrar, luego fueron los fiscales. No, es que este niño está muy loco, aquí todo lo hacemos muy bien y ya está. Nada más se ha sabido. De todas maneras, no hemos podido ver qué investigación ha habido, porque como ese chaval no tenía familia y a nadie, digamos, de los, entre comillas, ciudadanos, pues podemos investigar, pues no sabemos nada más. Sabemos que él está muerto y que no le ha pasado nada a nadie. Luego, un año después, una chica que se llamaba Sarai, yendo a otro centro que se llamaba Casa Joven, que habían trabajado también un grupo de compañeros y que también lo denunciaron, esta chica se tiró de la furgoneta en marcha cuando la estaban llevando ahí después de haber tenido un permiso. Pues ahí ha quedado también, es decir, se juzgó un poco a ver si había alguna responsabilidad y se ha decidido que no. No hay de todas maneras ningún interés, es decir, cuando estos chavales denuncian, familias no tienen, amigos no tienen, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que esto por la vía penal haya alguna repercusión para la gente que está torturando, maltratando y tal, porque ellos tienen 14 años, 15, 16, 17. si están en este tipo de centros es porque su entorno social y tal, o por mil cosas, pero no se llevan bien con su familia, o por mil cosas, pero la situación no está bien. Entonces, la situación de impunidad es... Pero incluso cuando sí que hay, en Madrid, o en el caso de Yunis, cuando sí que hay la coordinadora que lleva el caso, que hace la denuncia, que van a juicio, que tienes un nano con los moratones en todo el cuerpo, que se ha conseguido entrar al centro y fotografiar, te encuentras con el aparato judicial, y el aparato judicial tiene mil estrategias para al final no culpar. Por ejemplo, en el caso de Yunis era porque no se podía acreditar exactamente cuál de los cinco agentes de los seguridad efectuó los golpes. Exacto. Sí, sí, entonces, sí, sí. Eso no quita que se haga, pero que cuando llegas, y luego con las repercusiones que tú decías a nosotros con el tema de el acoso que se está denunciando, eso es una estrategia también contra los grupos, ¿no? Claro. A la coordinadora se le impuso las cosas, ese procedimiento, y hubo que hacer un movimiento social para pagar que un grupo de barrio llevara hasta sus últimas consecuencias judicialmente, pues un asunto que tienes a cierta andamiaje para que quisieras tú creer que iba a funcionar, pero bueno, que en los pocos casos que se puede, pues... Aparte de la figura actual, ¿no?, de las torturas y tal, que no... Claro, que no, un agente de seguridad, un técnico de educación y tal, no entra en la investigación. Está todo... No son funcionarios públicos, entonces se quedan en lesiones en delitos de falta, vamos. Claro, es que claro, el tema de la público y lo privado, que puede ser otro tipo de discurso, pero es un discurso importante, y habrá otro tipo de cosas. A que tú, la lesión que puedas no dejar de producir un frío que se está defendiendo cuando tres tipos se les ponen encima, o cuando ellos te agreden a ti, es particular, no es un funcionario público. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que le puedes meter más caña con el tema de la inhabilitación, o que le puedes acusar de ciertos delitos, porque solo funcionarios públicos pueden cometer ciertos delitos, los particulares no pueden. Sí, o sea, es una traba mal, ¿no? O sea, dentro de todo el mecanismo de impunidad, como se está hablando aquí en otras charlas, sino que ya existe para los mayores de edad, es como la última traba ya, ¿no? Y cuando llegas a tener eso, que tienes una base sólida para poder denunciar un caso, cuando lo condenas, no tienes donde tirarlo, porque tampoco eres. No mucho, vamos, una multa y. Pero culo. No, pues es que en el caso de Yunis era aberrante, no se llevó a condenar. No se llevó a condenar. Un chavalito que. Yo creo que todas lo conocemos porque se hizo una campaña. Que las fotos era un mapa el chavalito de moratones. Y de... Algunos te puedes hacer esto, que es la justificación que ellos te dan, es que te lo pones tú cuando le estás agrediendo a ellos. Pero hay ciertos golpes que no te los puedes autoinfligir. Ni él ni nadie. Lo que pasa es que eso pasa mucho cuando hay payertas y tal. Con las gentes de la autoridad suele pasar eso. Si tú tienes golpes, la justificación que judicialmente se tiene es que te los has hecho tú. Porque te has caído o porque te has golpeado tú. Como el caso de Ramón Barrios, que no saben de qué se ha muerto y tenía los seguratas encima y no le estaba poniendo la porra en el cuello. Simplemente, o sea, es que lo han reventado, vamos. Y fijaos ese caso. Y los llaman como testigos, no como imputados. O sea, y ese caso, por ejemplo, la connivencia que hay también, yo no puedo decir que haya una conspiración, pero sí que hay idea de que ahí es un ámbito de impunidad. Y es gente súper influyente que tiene muchísimo dinero y yo no sé cómo lo hacen, pero por ejemplo, el caso de Ramón Barrios, el juez empeñaba en que había que incinerarlo y estuvieron a puntito de quemar el cuerpo, o sea, porque se consiguió hablar con el defensor del pueblo, esta familia tenía, y nos hemos enterado de rebote, porque esta familia tenía una vecina que estaba metida en temas políticos y llamó y no sé qué y tal, pero otros casos que puedan pasar... O sea, de Ramón Barrios nos hemos enterado porque tenía una vecina. Y la vecina estaba metida en temas y tal, y se consiguió que no se quemase el cuerpo. El caso de Sarai no salió en los medios de comunicación ni nada al principio, sino que alguien del hospital lo filtró. El caso de Hamid nos enteramos porque nos lo dijeron sus compañeros. Pero yo no sé si está pasando en otros centros donde no haya contacto, o en otros hospitales donde nadie lo quiera filtrar, o en otros sitios, pues puede estar pasando mucho más. Sabemos 12... confirmado, pero no sabemos más. No sé cómo vamos de tiempo respecto a lo de las denuncias que has preguntado. Si quieres, os puedo contar un caso entero de justo de Picón de Jarama. Tengo aquí una carta que nos llegó y os puedo contar un poco el procedimiento que hubo y para que veáis, ¿os apetece o cómo estamos de tiempo? Sí, déjame que diga una cosita que me ha gustado lo que dices, ¿vale? Vale. Aquí en el País Valenciano tenemos nuestra fundación estrella, que es Diagrama. Sí. está quedando con todo. Reforma, terapéuticos y detección. Cuando, y libertad de empleados. Con todo. Antes comentabas que hay muy poca relación entre los grupos de denuncia y los grupos asistenciales. Aquí pasa igual. ¿Qué hacemos? Hay una gente que quiere ser por diagrama. Pero nos quedamos en la parte más política, más de denuncia, de charradas, pero no conseguimos, con lo difícil que es luchar contra ellos y con la ayuda judicial. O sea, yo si os animáis, os voy a decir una cosa, no, de verdad, mi experiencia, luego yo no sé por qué en Madrid la gente no se anima y tal, pero lo fácil que es enterarte dónde está el centro, es verdad que suelen estar lejos de, o sea, suelen estar en sitios mal puestos. El que trabajé yo estaba en Tetuán, se montó la de Dios y lo cerraron súper rápido, pero el que está en Paracuellos del Jarama ya no está tan cerca y tal, y no lo están cerrando, ¿no? Pero lo fácil que es ponerte tú en la puerta y decir a la chavales, ¿qué tal? Mira, tengo aquí un panfletillo con vuestros derechos, tal. O sea, lo van a quitar de las manos. Yo no he visto ningún chaval que tú te la acerques, majete, contarle tal, que no tenga ganas de contarte, de ver, de tal. O sea, son chavales que es que están puteadísimos. Y que gente joven, con fuerza, con energía, que efectivamente la conciencia, a lo mejor, yo me acuerdo cuando estuve, eso, aquellos dos primeros días, y cuando yo salí flipadísimo, porque es que hubo un motín, tal, les vi con muchísima energía, y luego ya cuando les vas conociendo te das cuenta que esos motines, esas revueltas y tal, es más de rabia, más de tal, no es algo consciente, ¿sabes?, de voy a luchar por mis derechos, para nada, ni mínimamente. Pero desde luego la facilidad que hay, de que tú te pongas en la puerta, digas, ¿qué tal?, ¿vienes aquí? Pues mira, estamos aquí con un papelillo con los derechos que tenéis y tal, cortito, que se vea fácil, seguro que os reciben guay. Segurísimo, vamos, yo no he tenido ninguna experiencia de chavales que me hayan dicho, tú que me cuentas, porque lo necesitan, ¿sabes? Necesitan hablar con gente, contarles y tal. Y que ha habido casos, pues, lo de los de Calafagar, los chavales que estuvieron en los centros y cuando se fueron, al cabo denunciaron ellos por su cuenta. Y estos por internet eran chavales, pues eso, de 18 años que habían salido, por internet buscaron la página de este centro de menores, escribieron un correo y se animaron, tal, claro. Pero tienes que, también hay gente que está jodida, ¿sabes? Y que a lo mejor te va a pedir cosas que tú no puedas dar, o no vas a ver qué relación tienes tú con ellos, o sea, son adolescentes, ¿no? Pero fácil comunicarse y empezar a ver qué pasa y tal, es si tienes ganas. Por ahí quieren... Y no sé, que hablan del tema. ¿Qué posibilidad tienen los niños, chavales, salir de estos centros? Pues mira, los que están en reforma depende de la condena que tengan, ¿no? Y de su familia y tal. Ya os digo, si tu situación social es fea, mucho más fácil que se te alargue por una tontería o no. Y los que están en protección, pues depende de si consiguen ayuda. También ahora en protección, yo estoy muy contento, ya os digo, yo creo que se ha conseguido muchísimas cosas, se ha conseguido que haya mucha atención y yo creo que las cosas están dentro de lo feo muchísimo mejor que hace 5 años. Es decir, hay muchísima gente pendiente y bueno, pues se va consiguiendo. Sí, los chavos, sí. En cuanto un chaval más o menos en protección tiene apoyo y ellos ven que tiene apoyo, ayuda y que se puede denunciar y tal, también ellos intentan quitarse el problema, porque lo que interesa son chavales que no tienen a nadie, no chavales que tienen a gente. Quería comentar, ya que estamos en la campaña esta contra las torturas en las cárceles y tal, y hemos hablado en otras charlas de los ritos de impunidad, ¿no? De cómo se construye la impunidad. Entonces, en este campo parece que hay, ya hemos hablado de varias cosas, por ejemplo, la impunidad que determina eso, que los encargados de ejercer la violencia pues sean empresas privadas a las que no se puede acusar de tortura, porque simplemente si le hacen algo a un chaval, pues es como si fuera un accidente de trabajo, ¿no? Y como mucho les pueden imputar una falta de lesiones o algo así. Pero hay otros, ¿no? Hay otros mecanismos, ¿no? El principal yo creo que es que en este campo hay una ambigüedad tremenda, ¿no? No solamente por el lenguaje eufemístico que disfraza de otra cosa pues el aislamiento o la violencia, la que le llaman contención o el castigo que le llaman educación, ¿no? Sí. Sino porque pues eso, se confunde, por un lado, la educación con el castigo de una manera palmaria, ¿no? Pero además, quienes deciden sobre la educación son también quienes deciden sobre el castigo. Y quienes deciden sobre sobre la protección, digamos, de los derechos del menor son los mismos que deciden sobre el castigo, de manera que la fiscalía no tiene que la controle, sino que ella misma se controla a sí misma. Eso asegura la impunidad. Claro. Por otra parte, son las mismas instancias que contratan con las empresas las que luego tienen que valorar su propia decisión, ¿no? Y el tema de los menores, el no, la intimidad, tal, ¿no? También eso juega mucho, ¿no? Como son menores, de intimidad no se puede hablar tanto, que ellos no puedan salir, tal. Y sí que pueden hablar perfectamente, pueden hacer lo que quieran y pueden contar todo lo que les pasa, que les dé la gana. Sí, eso que llaman el interés superior del menor, ¿no? Sí. Que en realidad sirve, como pasa también en general, ¿no? Que los mecanismos de prevención, o sea, se convierten en mecanismos de impunidad, ¿no? O sea, que lo que hacen es cubrir las apariencias para que se pueda hacer cualquier cosa con los chavales, en este caso, sin sufrir ningún tipo de consecuencias, sin ningún tipo de control, ¿no? Y luego, por último, creo que hay una historia, y es que, analizando la ley esta, o sea, es que los malos tratos están legalizados, es decir, que así como en el talego las torturas se producen, pues, digamos, en espacios oscuros, como subrepticiamente y tal, ¿no? O sea, son comunes, son cotidianas, pero digamos que no se practican a la luz del día. En cambio aquí, o sea, la tortura, la contención está definida en la ley, es decir, o sea, las cosas que pueden hacer y que son una violencia, no sé, o sea, insoportable, vamos, o sea, inadmisible, o sea, están legalizadas, ¿eh? Pues también pasa en el talego, ¿eh? que digamos que los que la contención mecánica o las defensas o los medios de, o sea, están justificados casi en todos los casos, ¿no? Por la ambigüedad. Pero es que en este caso parece que la ley esté diciendo que sí, que el maltrato es legal, ¿no? No hay que olvidar que son niños. Que no le puedo contener a un adulto. Y el aislamiento, por ejemplo, en prisión, yo me acuerdo cuando vi las celdas aquellas de aislamiento, que hablé con un amigo que había estado en prisión. En prisión el aislamiento puede ser mucho más tiempo, ¿eh? O sea, no creo que en prisión pasan cosas muchísimo peores para muchísima gente. Pero en los centros de menores, en muchos no puedes tener absolutamente nada. Todo el tiempo que tú estés en aislamiento no tienes absolutamente nada. Y este amigo pues me contaba que se había conseguido que le dejasen leer un libro, qué tal. O sea, vosotros imaginaos lo que es estar 3 días o 4 o 5 sin nada, absolutamente nada, en la habitación con 14 años, en un espacio que a veces les quitan hasta el colchón durante el día para que no se duerman, y hay centros hasta que tienen que fijarse a ver que estén de pie o sentados o tal, que no estén tirados, ¿no? O sea, lo que puede ser eso de destructivo, ya te lo haces tú, no necesitas que te lo haga nadie, ¿no? Si ya ellos se cortan, ya se lo hacen ellos, no hace falta pegarles. Yo quería ver si podíamos entrar en detalles de lo que significa contención y cómo se hace, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo que cuándo se utiliza la contención. Es que es totalmente aleatorio, ¿sabes? O sea, es aleatorio. Ahí también depende del centro, de la empresa, de la gente que esté. En esos centros hay una rotatividad súper grande, la gente entra, sale, hay uno que va. Y eso también. También eso destruye mucho, ¿eh? Yo, comparándolo otra vez con las cárceles de adultos, me acuerdo un compañero que decía, pues fíjate que yo en la cárcel, el que al final más daño me hizo fue un funcionario que decía que era anarquista, que a veces nos cerraba el chabolo, otras veces no, y eso acababa siendo un lío y no sabía, luego se ponía chungo, luego no, pues esto es también un poco así, de repente hay uno que es majete y te trata bien y no sé qué, y venga, que esto no lo veo. Y luego ese mismo a lo mejor le dan la orden y te hace una putada de la leche. Y luego no sé qué. Y entonces eso descentra muchísimo. O es el mismo que tal, y que te tira al suelo, te retuerce, no tiene ni idea de cómo para. O sea, si yo no digo que a veces, cuando una persona está muy nerviosa, en casos muy puntuales, tú no le tengas que sujetar. Puede ocurrir. Pero claro, alguien que no tiene ni guarra y que lo que hace es tirarte al suelo, te das una hostia, te tuerces, tal, te haces daño, tal, eso no es contener, eso es tirarte al suelo y retorcerte. Además, es que las contenciones no se hacen, he oído yo, ¿no? Que sí. En casos de violencia solamente, sino simplemente porque cuando un chaval no quiere hacer lo que quieren ellos que haga, pues simplemente se le pone aleatorio, se le echan encima y dicen, bueno, llaman al segurata, a este hay que contenerlo y tal. El chaval no ha hecho nada, ni se ha puesto ni se ha puesto chulo, ni se ha puesto ni ha hecho ninguna violencia ni nada, y simplemente, sin embargo, lo cogen, lo tiran al suelo, le hacen una llave y lo tienen ahí un rato agobiándolo. Los educadores tienen potestad para decir, por lo que ha dicho el compañero, los castigos. En el momento, y si califican que ese comportamiento se requiere un castigo que es una contención, le contiene. No hay un encargado profesional que sepa si hay que hacerlo o no, a gusto del educador del momento. Y luego estas empresas también, algunas de las empresas tienen la filosofía de que como tú tienes que enseñar a los chicos lo que está bien y lo que está mal, es bueno provocar situaciones en las que ellos actúen mal para tener esas contenciones y tal. Yo me acuerdo el caso en Diagrama, además, que lo ha dicho antes la compañera, una educadora que nos contaba, un chaval que le pusieron, estaba la cama deshecha, entonces había un educador, el chaval y el director entraba a, le llaman cuarto, pero es una celda porque se cierra desde fuera, ¿no? Eso es otro de las cosas del lenguaje. Está la cama deshecha, haz la cama delante mío, entonces el chaval hacía la cama, el director salía y el educador la deshacía. Volví a entrar al director, está deshecha la cama, haz la cama. Y así, 14 veces, hasta que ya el chaval dijo, me cago en tus muertos, no sé qué. Eso, ¿cómo puedes decir eso? Tienes que aprender a controlar tus nervios, aunque esté pasando algo que no te guste, no sé qué, has perdido los nervios, al suelo. ¿Sabes? Y eso también se hace, o sea, es, pues el que esté ahí, lo que puede decidir que puede ser educativo o que le hace falta a ese chaval, o que no sé qué, ya os digo, gente ni guarda, yo estaba ahí y yo podía haber decidido desde el segundo día que ese chaval necesitaba no sé qué, porque no estaba haciendo bien. Y luego entonces yo me canso y me voy y llega otro y decide que no, que tiene que aprender a hablar de su madre que se murió y entonces que tiene que aprender a hablar de su madre que se murió y vamos a estar hablando de tu madre. Y entonces ya se va y no sé qué. Y eso, claro, acaba siendo... Me gustaría contarles un poco cómo entre los propios educadores putean a los que realmente quieren ayudar a los chavales, cómo los cambian los turnos. Sí, eso los que yo se la... van quedando. Yo la verdad que creo que dentro... Es verdad que yo he ido a hacer talleres y tal, o sea, igual estoy diciendo cosas que son incoherentes, ¿no? Pero yo creo que dentro, trabajando ahí 8 horas, no puedes hacer algo bueno porque acaba siendo, pues a lo mejor eso, tú el majo y, ¿sabes? Dentro de un sistema que es perverso, yo creo, ya os digo, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí que cree, que desde dentro, que tal, y claro, hay muchísima presión por acoso y todo eso. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, desde que hablamos del lenguaje, hablamos de educadores, claro, y educadoras, y están hablando, o sea, que realmente la función es carcelero y el de seguridad. Y luego, a nivel de lo que se puede hacer dentro, no se puede hacer dentro, el papel. O sea, para mí, sí, de gente con la que he coincidido y he discutido, de que ha trabajado en una cárcel, para ellos también era como un sentimiento de criminalidad. O sea, no ven un nano o una nana con la que pueden convivir o con la que pueden crear algo chulo. O sea, la palabra de educación no existe realmente. Entonces, para ellos es, tengo frente a mí un chaval o una chavala súper violento, súper criminal, que a la mínima me puede matar. Tengo un violador, tengo un maltratador, tengo un... Claro. Cuando ellos están currando dentro ahí, son carceleros puros y duros, en el sentido de que no están viviendo el rollo de es un niño, es una niña, o qué situación tiene esta persona, no. Entonces, de ahí no se puede crear dentro nada porque el sistema tampoco, no tienes cabida a pensar otra cosa. Porque yo muchas veces decía, mira tío, o sea, lo que se vive ahí dentro es una cárcel pura y dura, porque... ¿Pero tú qué te crees, que son niños? Es que igual apuñalada a alguien, digo, pero tío, o sea... Como que ellos no lo experimentan como personas, se lo experimentan como gente mala a la que ellos tienen que contener. Y que el porcentaje de que hayan apuñalado, violado o no sé qué, es mínimo frente a la gente, lo que llena las cárceles es gente con una problemática social importante, no es ese perfil, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a nivel público también se da una imagen de que los niños y las niñas son monstruos para... Que legitimar todos esos temas. Y eso es cuando menos curioso, ¿no? O sea, toda esa retórica que se emplea, hasta qué punto llega a afectar a la gente, ¿no? Y a transformarlo. O sea, yo te hablo de gente muy cercana, que no es gente en principio perversa, ni mucho menos. Tiene una distancia también, o sea, nada de lo que para mí es algo súper evidente, ¿no? Tienen la la boca de eso que decís, ¿no? Los violadores, los asesinos, no sé qué, como que están, van a la guerra, ¿sabes? Van ahí a una cárcel de estas de México ahí o algo así, ¿sabes? No sé. Y aunque sí como que están intentando ayudar. O sea, no sé, o sea, como que es una percepción tan alterada de. Pero es como ahora, con lo de la mierda del mapa de Castillo, o sea, ahora quieren cambiar la ley del menor para semanizarla más porque ya ves tú. Yo he estado también formando parte de la asamblea y tenemos a hacer discusiones con gente que no tiene nada que ver. Pues el tema es que el de Marta Castillo, por ejemplo, el Marta Castillo la aprovecharon los gitanos, ¿no? La quemaron, ¿no? Luego los primeros. No, la Sandra Palo. Pues el tema es que con esa chavala, que todo el mundo se piensa que los de los centros menores son chavales como esos, es que esos chavales desde los 5 años estuvieron entrando y saliendo de centros de menores. Entonces, yo siempre lo digo, ¿qué responsabilidad deben tener los centros de menores? O sea, no tienen ninguna responsabilidad. Crían a unos chavales que hacen eso y no tienen ninguna responsabilidad. Los están educando y no han sido capaces de crear algo distinto a lo que han hecho. Un padre, si tiene un hijo que quema un banco por algo político y es menor, se tiene consecuencias. También estos centros de menores no tienen ninguna responsabilidad, no se les castiga ningún tipo, no se les investiga. Y luego encima que se piensan que todos los chavales son como los de estos, como estos. Y eso crea un problema, una psicosis, pero tremenda. Y la última historia esta que va a contar el nuevo gobierno, que va otra vez a reformar la ley penal, se está oyendo que van a juzgar a los menores así con casos muy fuertes, con la misma ley. Más que con la ley les van a hacer el juicio a la vez, porque con el caso de este último, la ley del menor tiene plazos más ajustados para que puedas estar menos tiempo en lo que sería la prisión preventiva. Entonces, el menor le juzgaron antes y a los mayores después y tal, y quieren a que sea el mismo juicio. Pero las condenas y tal, lo que yo tengo entendido es que van a ser las de la ley del menor. La ley, eso es lo que yo no tengo claro, porque lo que está claro es que van a instaurar la cadena perpetua revisada. Todavía no se han puesto. Y digo, si los juzgan a la vez, o sea, van a meter también lo mismo. Yo creo que por ahora no es ese el plan, pero veremos, ¿no? Pero todos andan. No. Y los educadores que se ponen, o sea, yo me imagino currando en esa situación, los educadores que se pusieran en contra de esas, ¿no? O te pasó a ti, ¿qué consecuencias tenían? Lo que me pasó a mí es que los educadores juegan un papel ahí. Yo lo que yo pienso es que yo estuve 3 días y ya fue demasiado, ¿sabes? O sea, es verdad que yo he ido luego a hacer talleres y tal un par de horas, pero yo no era el educador el que dice, tienes este castigo, tienes esta cosa, no, yo iba a contar unas cosas, ¿no? Pero el papel es que es muy ambiguo, y es que además lo que estoy diciendo de violencia y tal, la situación en los centros con unos chavales en ese estado sí que es muy violenta. Es decir, yo me acuerdo cuando yo llegué ahí, me dijeron, mira, estos chavales, tú eres el nuevo educador, estos chavales tal. Tú eres más feo, el tío más feo que he visto en mi vida, hijo puta. ¿Sabes? Eso fue lo que me dijo el primero que... ¿Sabes? Y luego cogí un boli y se puso como a hacer así y dije, este me saca un ojo, ¿sabes? Y hubo el motín y dije, ahora qué voy a decirle a mis amigos cuando me llegue una hostia en un motín, ¿sabes? O sea, pues va a ser una movida decir que sí. Bueno, tengo que entregar a mis chavales para salir corriendo. Que sí que es una situación muy violenta, es decir, los chavales están muy nerviosos y si tú estás ahí dentro, estás ahí dentro, ¿sabes? Y luego es que además ellos a lo mejor te hacen a ti algo y como tú eres el majo, luego piensan, joder, soy un cabrón, que este que es tan majo le he metido una hostia, no sé qué, y hay que hacer una reflexión sobre cómo no le vas a meter una hostia, pero a este, a ti que te rajas, a no sé qué, ¿cómo no lo vas a hacer si estás en una situación de violencia? Pues claro, le has metido una hostia como te das cabezazo contra la pared. Pero eso es muy difícil. O sea, tú estás ahí dentro y cuando te van a dar la hostia, pues no te apetece que te la den, me imagino, ¿no? Esas empresas que funcionan a base de arañar por aquí y por allá, como se supone que son sin ánimo de lucro, a mí me consta que a los educadores les suelen tener contratados con contratos precarios, sí, en unas condiciones laborales miserables, sí, y que en cuanto hay algún tipo de conflicto y tal, pues no les vuelvan a contratar, les echan a la calle y santos pascos. Muchas veces no solo hay educadores y luego los auxiliares, que es otra persona que no tiene ninguna titulación referida a lo que sería un educador, y recibe cursos y ya puede trabajar. dan casos de antiguos albañiles que están en el curso, que no querían y están ahí. Pues, hombre, a lo mejor no debería ser la persona más indicada para trabajar en serios. No, luego también hay casos en los que cuando un educador, por ejemplo, bueno, es que hemos construido cafetero, coño, es que no hablo de menores, perdón, es que me rechina todo. Cuando un cafetero de menores se encuentra en una situación de violencia, por ejemplo, de un chaval en un momento dado, te da una hostia. Por protocolo, tú, como carcelero, tienes que denunciar al chaval. Sí, también ocurre. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues igual, en ese momento el carcelero también igual está más que quemado en el propio sistema y dice que no, que él no va a denunciar al chaval. Entonces las consecuencias recaen sobre ese, carcelero, en el sentido de que el propio centro denuncia la violencia del chaval hacia el carcelero y el carcelero tiene que obligatoriamente asistir como que también tienen sus propias tramas de que tú no puedas ejercer de otra manera. O sea, es así y es así. Si no lo denuncias tú, y después, claro, te van a despedir, por supuesto. O sea, yo creo que el 99% de la gente que trabaja ahí está metida en esa retórica que realmente cree que están haciendo algo bueno por los chavales y tal, ese 1% que... También lo puede creer de mala fe para justificarse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un rollo de tener la conciencia tranquila y no entrar en contradicciones y eso, que realmente viene de puta madre, no puede tener una función. ¿Qué va? ¿Con una pasta? Eso es lo que te digo, que... Dentro de lo social no creo que sea lo que peor para los ciudadanos, mucho menos. De reforma, sobre todo. Y ese 1% que igual sí que entra en esa contradicción, empieza a hacer que no le gusta, igual tiene un trato personal con un chaval, ¿no? Que igual es lo que le hace quedarse, ¿no? Yo hablo por gente que conozco, igual siguen ahí, por eso que tiene un trato emocional con un chaval en concreto, con varios, tal, no se quieren ir, porque realmente es que igual siempre le están echando una manilla ahí. Pero es que está limitado. Harían muchísimo más, o sea, yo de verdad. Claro, eso es tan limitado, lo que pueden hacer, o sea, yo cuando estuve ahí dentro había una tipa que se intentaba currar conmigo, y es que lo que podía hacer era pasarme un libro, que estaba así de vez en cuando, un poco más, y luego venía a ver y lo quitaba. Eso es lo que quiero decir, que es que está todo comentado para que no. Su papel está claro, o sea, no pueden darle la vuelta desde dentro, ni mucho menos. O sea, yo creo que es que esa conclusión. Es más que evidente, que no lo quiere ver, porque realmente no le interesa verlo, o sea, porque no quiere, vamos. Gente, yo estuve 3 días en un centro y montando un poquillo de jaleo, se cerró, ¿sabes? Y hay gente que ha estado 2 años y te dice, es que he conseguido que no le cierren la puerta, no sé qué, no sé cuánto. Pues di lo que hay, que se entere la gente, monta un poco, tampoco que le dediques muchísimo tiempo, pero solamente poniendo una denuncia, que es lo más fácil y lo más legalista que se puede hacer, puedes conseguir que se monte una pequeña bronca en el centro y que cambien muchas más cosas que una persona así, que como de extranjis intente pasar un libro o no sé qué, ¿sabes? Si tú de repente dices, en el centro tal no dejan que los chavales tengan libros, si lo haces público y lo mueves un poco, pues a lo mejor en ese centro empiezan a dejar esto en el libro. O sea, yo creo que ese discurso de ayudar de dentro y tal, o sea, es que no se lo puede creer nadie realmente, que todo de frente, ¿no? O sea, que es un poco lo que tú dices también. Que aún entrando igual en contradicciones de rollo legalista, no sé qué, asistencialista, rollo de las denuncias, sí, sí, sí, no, o sea, es muchísimo más útil que estar ahí pintando la mona, que realmente es lo que estás haciendo, o sea, que luego si te planteas una lucha un poco más de otra manera o que sea, pues se podrían cuestionar esas cosas igual, o no, pero simplemente para, yo qué sé, ojalá el típico demócrata que está currando ahí, que tal y que cual, y que dice que quiere ayudar de verdad, o sea, algo tan simple como eso, le pasa información, o no se carga la luz o tal, sería muchísimo más útil que muchas travichas que puede hacer para lo que se va en concreto de los que hay. La impunidad es que no se sepa para empezar, ¿sabes? Que no lo sabemos, que se muere alguien y no nos enteramos, que no dejan usar libros y no nos enteramos. O sea, con que se sepa, con que alguien anónimo escriba un correo diciendo en el centro tal pasa tal, tal, tal y cual, ya hacen más que tú solo intentando... Y bueno, yo creo también, yo quería también, como yo creo que estamos terminando más o menos, me da la sensación, no sé, insistir un poco en eso, en que esto es un negocio y que se puede presionar y que ahora está el tema este de Tiro Bank, que a ver si la gente se anima también aquí en Valencia a presionar un poco, tal, que es fácil y se consigue. Aquí en Valencia los de Belén querían montar un concierto benéfico de no sé qué y estaban sacando dinero de la caja de ahorros del Mediterráneo. se montó en 2 días un poquillo de presión y se han quedado sin ese dinero, y eso es una putada para ellos. Y sí que se consigue, o sea, se han conseguido cerrar centros, se ha conseguido que los chavales estén mejor, y que son cosas fáciles, y ahora por los de 3-2 pues también se puede. Cuando cierran centros, ¿qué pasa con esos chavales? Pues mira, los de Castilla-La Mancha, ya los de Belén se cerraron, ya están en centros sanitarios. ¿Están súper bien? Pues no, pero jolín, de estar en un sitio donde te están torturando, ¿sabes? A un sitio más sanitario, pues es un cambio. ¿Centros sanitarios? O sea, no es un término eufemístico, ¿es público, es de titularidad pública, un rollo, no lo sé exactamente, pero por lo que las informaciones que llegan es, ya te digo, estar en un psiquiátrico no está bien, no es rollo psiquiátrico, pero bueno, algo mejor. O sea, que no hay esos niveles de tortura tan... Habrá que investigar, a lo mejor mañana sale un trabajador de uno de esos centros y no quiere... Pero no es terapéutico, es lo que se le llama terapéutico. Es otra modalidad más suave. Pero que no gestiona una empresa privada, pero que también, yo que sé, en Cataluña todos los centros de menores lo gestiona la Generalitat, en el País Vasco lo gestiona el gobierno vasco y las condiciones no son mucho mejores tampoco. O sea, en el Diver, Interi, no sé qué, es algo como otro chaval... En Cataluña... ¿Lo llevan con plata o lo llevan funcionarios? Creo que esto es gestión pública, me parece. No estoy seguro, pero quiero decir que la... Bueno, a través de contratas... Lo que está diciendo es que da igual que sea público o que sea privado, que las funciones... O sea, que una cárcel, las cárceles son públicas también, eso es decir, que es más retorcido todavía que haya alguien lucrándose tan abiertamente con esto, ¿no? Pero que para mí la solución tampoco sería que fuera todo de... Está que para mí, a nivel personal, hablo, o sea, es evidente, igual que en el Talego, que cualquier mejora que se pueda conseguir para la niña que está allí, de puta madre, ¿sabes? Pero que no hay que quedarse en eso, o sea, son pequeños pasos que hay que ir dando hacia un camino. Y pasos que está bien, que se consiguen, sí, pero, no sé, pero que bueno, también por estar contento, por no cerrar aquí, se tortura, es un horror, tal, por decir, hemos estado hablando de una cosa súper fea, pero es que se consigue cambiar, ¿sabes? Si no es tan difícil, y se consigue que estos cabrones por lo menos lo pasen mal, pierdan dinero. Los de Obelén, pues mira, los centros que tenían, uno de ellos, eran 230 euros al día a la plaza, 7.000 euros al mes. Bueno, pues hay unos cabronazos que han perdido 1,5 millones de euros anual. Pues bueno, pues yo estoy muy contento. Yo qué sé. Se consigue, ¿sabes? Es una lucha que da... que da resultados, que se consiguen cosas. O sea, la lucha la lleváis un poco por la presión económica, ¿no? Pero, por ejemplo, por la presión a los educadores... Yo eso creo que no... Creo que lo bonito, pero en Madrid lo se hace poco, es intentar tener contacto... Igual, con los educadores responsables de la gente. Sí. Porque yo como lo veo, que esa gente tiene mucha responsabilidad. O sea, sí. Pues, si tú estás viendo con chavales, están ahí apalizando y tú te quedas y dices, no, es que según el examen, me parece que sí, ¿no? Pero bueno, yo sabía, no la veo tan... No, pero pregunto. Yo veo más, lo que más eficaz veo es estar con los chavales, en la puerta, quedar con ellos, ayudarles a denunciar, tal, y eso cuando se ha hecho ha tenido un muy buen resultado, y luego hacer presión, y bueno, hay mucha gente que está haciendo muchos tipos de presión, y yo creo que se consigue eso, se ha conseguido ponerlo en la luz pública, que tengan que maltratar menos, que pierdan dinero, que ahora estemos aquí... un montón de gente hablando de esto, que bueno... ¿Alguien quiere pegar a un educador? No pasa nada. No, digo porque que esas que son figos, que encima llevan el discurso... Pero yo la persona es que es el más mindundi, de verdad, soy ese pringado, ¿sabes? O sea, que yo he pensado como tú también, pero es que son unos desgraciados, es que no... ¿sabes? Si te ponen uno, lo cambian, ¿sabes? El que no se mancha... las manos de sangre y se está llevando los euros es a donde hay que meter la presión, yo creo, la verdad. Es mi opinión, ¿eh? Que... Pero no sé, informar, ¿no? En las universidades, por ejemplo, ¿no? Los educadores que se piensan que son mayores de esa planta cuando salen de ahí. Y eso yo creo que es súper importante. Y que cuando tú entres, el chaval joven de 24 años que acaba de terminar de estudiar y entres pensando, a ver, ¿sabes? Porque la gente entra muy ingenua. Tu protocolo está... Es que además, si tú vas a, yo he hecho educación social, y en la carrera de educación social, una la pena no ha vivido calle. La otra es, te están diciendo ya dónde vas a currar. Vas a sacar que currar, no te vas a hacer de mentores. Te lo dicen así, sin decírtelo directamente, porque no hay curro de educador y que justo la carrera está teniendo más auge y donde hay salida laboral es eso, es ahí. Yo me metí ahí. ¿Sabes? Entonces, es la única. Y encima, no te expresan, ni nadie te va a la universidad a decirte, no, o sea, claro, se les llama educadores, no son carceleros. Entonces, claro, es que te confundes. Claro, la palabra misma. Claro, entonces no, eres carcelero. Pero, ay, pero si yo voy a hacer ahí talleres y voy a educar a los chavales, no, o sea. Y un poco que te expliquen también cómo funciona dentro y la situación que están viviendo los chavales y cómo es todo dentro de los centros y de las cárceles, porque yo creo que allí cuando sale alguien de la universidad nadie lo ve. O sea, lo ven como si fueran delincuentes, maltratadores, todo eso, que tienen que estar ahí por la situación, no por lo que han hecho. Y no es nada de eso, entonces creo que también se tenía que informar, ¿no? O sea, no lo saben hasta el primer día que llegan allí, y luego muchos tienen años trabajando ahí, ¿sabes? Quiero decir también que no son inocentes ahí engañados. No, pero un poco. Hasta el primer día, ¿sabes? Hasta el primer día. Luego una vez que se tiran ahí ya 3 años currando, 5 años, no sé qué, son unos hijos de puta. Se acostumbran a ver todo lo que ven, pero además, es lo que decías tú antes, se montan su película justificando. Entonces adquieren, digamos, como una ideología que justifica todo lo que están viendo y todo lo que hacen. Sí, que se lo tiene súper fácil. Las monedas es una dinámica. Está en una situación de dependencia porque es el salario para mantener su estatus. Es una dinámica. Su vida, seguir consumiendo, su familia, no sé qué, la hipoteca. Pero es una dinámica. Sí, lo que estamos hablando es que, o sea, yo, para mí, yo pienso que hay que informar antes. Claro. Porque cuando una persona entra a trabajar en una cárcel, con los chavales no tiene una relación de vecina, ni de colega, ni de amistad. Yo estoy hablando del chaval, lo primero que te dice es tú eres un carcelero y eres un mierda. Entonces tú como persona estás percibiendo esa agresividad del chaval que te están diciendo que es el chaval. Sí. Pero es que tu rol y tu papel nunca va a ser diferente en una cárcel. Pero informar antes a la gente cuando... Ahora ya eso ya está ya no se lleva porque se ha visto que no es verdad. Pero en los últimos 20 años la gente iba a la universidad para asegurarse un puesto de trabajo, para luego poder tener su sueldo para consumir y tal. Claro, entonces, lo que le contaran se la traía floja. La mayor parte de la gente está dispuesta a creerse de mala fe lo que haya que creerse a cambio de tener su nómina segura todos los meses. Pero esto yo lo digo porque yo no creo que la estrategia sea la concienciación. De hecho, aquí en Valencia, y es una pena que se hayan ido de Chiclaya, porque lo que se ha hecho, bueno, estás aquí, lo que se ha hecho ha sido casi exclusivamente eso, ¿eh? O sea, el campanismo de denunciar, de hablar, de informar, no ha servido para nada. O sea, es lo que ha creado eso, es una especie de redundancia, ¿eh? En ciertos medios, porque encima es que no ha salido prácticamente del gueto la cuestión. Entonces, pues no sé, que parece que esos sean tópicos y no le llegan a nadie. Entonces, esa estrategia de concienciación, si va por sí sola, realmente incluso es contraproducente, diría yo. Porque te acostumbras a la mierda, ¿sabes lo que te digo? O sea, el hecho de que te estén diciendo, aquí hay mierda, no, o sea, para mí es, o sea, evidentemente hay que tener todos los cursos. Y cuando uno está en serio a por algo, pues tiene que utilizar todos los recursos que estén aportando. Pero el hecho de la privatización, al mismo tiempo que crea unas condiciones para la impunidad y que hace que los hijos de Satanás estos estén impunes, invulnerables, también crea una cierta vulnerabilidad, porque las empresas privadas son mucho más fáciles de atacar que el Estado, ¿eh? Entonces, lo primero tendría que haber una práctica, ¿eh? Una práctica. Más que una información, una práctica, ¿eh? Porque de información estamos incluso saturados. Al fin y al cabo, el análisis de esta situación ya se ha repetido hasta la saciedad y muchos que hemos estado ya en muchas charlas, en muchas situaciones de estas, es que no sabemos la historia de memoria, ¿eh? Pero aquí el problema es cómo hincarle el diente a la cuestión. Y el problema principal aquí es... cómo coordinarse, ¿eh? O sea, cómo conseguir que la gente que está medianamente interesada en este tema, porque yo veo muy poca gente que realmente esté entregada a la causa de acabar con las cárceles de menores, que son más vulnerables que las cárceles mayores, en cuerpo y alma. Yo lo que veo son unas actitudes muy rutinarias, muy light. Pero en fin, por lo menos la gente que tiene ese impulso, pues debería estar coordinada, y es todo lo contrario. O sea, cada uno está por un lado, la información no fluye, no hay comunicación, no hay diálogo, no se hacen experimentos, porque es que siempre se hace lo mismo. Es como en el campo este de las cárceles en general, siempre se hace lo mismo. La campañita de así y así, la que estamos haciendo aquí, que esperemos que consigamos desbordar un poco el campañismo, las típicas concentraciones, que son meramente simbólicas, que son más bien una justificación del que está participando, porque luego no tienen otra repercusión. Es decir, es una experiencia subjetiva, una especie de ejercicios espirituales por parte de los que participan, y poco más. Y para usted de contar, o sea, es que no, cuando digo la campaña ya sabéis a lo que me refiero, la página web, el periódico, el folletito, el programa de radio, no sé qué, que todo eso está muy bien, pero si es solamente eso lo que se hace, eso lo que para lo que sirve es para hacer callo, incluso para que la actitud esta de denuncia, la gente corriente, la gente conformista, diga, bueno, estos son los mismos rollos de siempre, o sea, son tópicos, que encima muchas veces eso se elabora ya como un tópico, es decir, se elabora ideológicamente, superficialmente, no está basado en una investigación real. No digo una investigación real de algunas personas que sí que han estado cerca de la situación y sí que manejan datos y tal, sino una investigación real, o sea, una experiencia real de todos y cada uno de los que participan. O sea, que no sé. Entonces, ¿qué quiero decir? El tema de la concienciación, de difundir un discurso, de decirle a la gente, por ejemplo, un tipo como Martínez Reguera, que es que el tipo, o sea, tal, o sea, ese tío habla, bueno, verdad, es lo que dice, ¿no? O sea, el tío va ahí y te dice su verdad, es un tío cantidad inteligente, que tiene cantidad de experiencia y tal. Este tío es lo que hace, o sea, va por aquí y por allá y les suele hablar precisamente a los estudiantes, a los futuros profesionales, y lo que les dice es lo que tú dices. Dejaros de tonterías que vuestro destino es trabajar de carteleros y ser unos vampiros, unos parásitos que van a vivir de la explotación de la miseria de estos chavales, que además se crea a propósito, para explotarla, ¿no? Y bueno, este tío habla así, pero estoy seguro de que un elevado tanto por ciento de los futuros profesionales que le han escuchado han seguido su camino y están de profesionales, ¿eh? Y incluso un discurso de tanta calidad como el que tiene este hombre, lo clasifican como eso, como la típica retórica, pero al revés, ¿no? Inconformista, tal, ¿no? Y simplemente, o sea, ya con eso ya se neutraliza, se queda neutralizada, no cala, ¿no? O sea, en alguno seguro que cala. Y si no fuera así, menudo derrotismo. La manera de calar es actuar en todos los frentes al mismo tiempo, en todos los frentes posibles. Y no conformarse, o sea, con luchas parciales. Pero sobre todo en el frente subjetivo. O sea de cuestionarnos qué nos estamos haciendo nosotros. Porque yo creo que nos conformamos con muy poco. Y eso es lo principal, que nos conformamos con muy poco. O sea, nosotros nos informamos e informamos a los demás, pero si eso es una, o sea, información, si estamos saturados de información, ¿sabes? Pues ahí vamos sumando, no sé. Yo ya os digo, hay unas cuantas ideas que son fáciles de hacer, yo qué sé, desde, o sea, para presionar a la gente que está ahí, no sé, yo creo que todo suma, la verdad. Por eso estamos aquí. Una cosa importante, ¿no? Lo que ha comentado el compañero Sandy, que realmente para la gente que llevamos mucho tiempo en movida, la lucha realmente conseguir victorias a corto plazo, relativamente a corto plazo, conseguir que se haya retirado el Ibercaja de la fundación de Obelén, eso es una victoria que es tremenda. El tema es que para los agricultores hay que querer conseguirlas, ¿no? O sea, hay que tener esa mala hostia, ¿no? Pero que esto es una cosa que parece... No estoy descalificando la lucha de nadie, ni mucho menos, ni siquiera. Lo que estoy diciendo, me refiero más al futuro que al pasado, ¿no? El pasado ahí queda, ¿sabes? Pero es para animar, que realmente se consiguen cosas con relativamente... Yo he estado 3 años y he visto cosas que no he conseguido en muchos años en otras luchas. Y hasta ahora, más o menos, ahora vamos a tener el primer juicio a ver qué pasa en Madrid, ¿no? pero ha sido una lucha que tampoco ha reportado muchos costes. ¿Un juicio de quién? Pues os contaba antes, ¿no? No sé muy bien qué es lo que en qué va a quedar la cosa, pero hay un sumario en el que ya nos han llamado a 10 personas a declarar por distintas cosas que han ido pasando en Madrid de todo esto, ¿no? Pues se denuncia desde que se ocupó la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, unos incidentes que hubo, porque también a la gente en Madrid ha habido varias veces que esta gente. Claro, estos tienen negocios y tal, ¿no? Por ejemplo, el presidente Obelén, que tiene negocios con farmacéuticas y tal, pues montó un congreso y tal, y fue gente y entraron y no sé qué y tal. Luego en la Universidad Complutense también hubo unos incidentes que, bueno, en la televisión dijeron que había habido como poco menos que una guerra, pero bueno, yo lo que tengo entendido es que hubo pues follón y tal, ¿no? Entonces, pues como que han sumado una supercarpeta con todo lo que ha ido pasando de manifestaciones y tal, no sé qué, tal, tal, tal. Y no sabemos qué va a quedar, pero mucho tampoco creo que sea, porque tampoco, no sé, bueno, igual sí, pero no creo. Bueno, está empezando, tampoco, si la cosa va más, pues ya se sabrá, pero vamos, que ha sido el único coste hasta ahora de todas las luchas que ha habido en Madrid, que en 3 o 4 años se ha hecho bastante, yo creo. Se lleva un poco hablando del tema este de la concienciación, esto que estamos hablando. Yo creo que es una herramienta que tiene su utilidad y que se debe emplear, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando. Pero creo que en esto, como en todo, tampoco puedes esperar a que se pueda informar a la gente del cambio de chip y se vayan a echar a la calle, así porque sí, ¿no? O sea, yo creo que es más bien lo contrario, o sea, que la gente que tiene las cosas claras, que aquí. En Madrid igual creo que también pasa un poco, pero aquí más porque evidentemente no hay nada así muy concreto, estoy de la calle Chicaya y poco más. Que es lo difícil, pero a la vez lo interesante es esa unión de especialistas, un poco los que están en el tema político, los que están en el tema social, los que realmente les interesa este tema y crear una práctica común entre todos, una práctica casi base, ¿sabes? Un poco, que tengan unos objetivos, sí. Pues sin equiparse, ¿sabes? Pero estamos siendo pues, pequeñas cosas. Pero eso, de la gente que le interesa realmente y tirar para adelante, sin estar esperando a que la gente cambie lo que piensa, ni que la gente deje de trabajar de educador, porque yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, yo lo veo un poco así, pero. Da igual de importante, pero a mí me es lo complicado. ¿No? Pues no sé, chicos. Yo me había traído la carta esta, pero yo creo que hemos estado ya un rato y que supongo que estaremos cansados, ¿no? ¿Qué queréis que...? Yo creo que si queréis, como si terminando, o si queréis verla, no sé, lo que queráis vosotros. ¿Sí? ¿Queréis que la lea? Esa no hay tampoco. Venga, no sé, la lea. Si alguien se tiene que ir, pues ya... Vaya. Bueno, pues, ¿sí? Os voy a leer, porque antes he hablado de qué pasa con las denuncias y tal, os voy a contar una historia entera de un caso de una chavala que quiso denunciar algo y qué pasó, el caso desde el principio hasta el final. Esta es una carta transcrita, pero yo la primera vez que la veis estaba en un papel arrugado que había conseguido chacar un chaval que estaba en el centro Picón de Jarama, destinada a la gente que había estado repartiendo papeles sobre sus derechos a los chavales unos días antes. Por eso os digo que es muy fácil, enseguida reaccionan muy bien, es decir, los chavales en la puerta del centro se estuvo repartiendo papeles de sus derechos, se les dijo cosas que ellos no sabían, como por ejemplo que el aislamiento no estaba bien, que no estaba bien que les abriesen las cartas, que eso no está bien, que puedes protestar, qué tal, y unos días después un chaval apareció con un papel arrugado y una chavala nos ha dado esta carta para nosotras, ¿vale? Es una carta que según la lea diréis, joder, pues qué bien escrita está esto para ser una chavala que está en el centro. Pues bueno, la chavala con mucha falta de ortografía, pero dice, se corrobora no sé qué. Que yo la primera vez que lo leí dije, joder, con la chavala. El lenguaje judicial, ¿no? Lo va a ser, no se te va a quedar. Debe ser. Debe ser, ya os digo, yo lo vi en un papel arrugado que me dio un chaval que estaba así, ¿no? Entonces ella cuenta una cosa que le pasó. Dice, estábamos todos, los nombres de los trabajadores son auténticos, los de los chavales no. Estábamos todos menos Carlos en la sala de la tele. Eran las 10:15 porque una educadora de fin de semana, Cristina, nos puso un objetivo grupal en el que si nos portábamos bien teníamos media hora más de tiempo libre. Y como, fijaos, eso refleja lo que os decía, todos los tiempos, las 10:15, el tiempo libre, podemos ver la tele, no sé qué. De tiempo libre. Y como el domingo nos portamos bien, la educadora Lorena, que también había firmado el contrato que teníamos, dijo que teníamos media hora más de tiempo libre y justo a las 10:15 vinieron Lorena y Chema diciendo que nos fuéramos a nuestros cuartos. Cristina no estaba porque tenía el día libre. Nosotros lo veíamos injusto y dijimos que no nos queríamos ir y estuvimos discutiendo lo que estaba pasando bien, como personas adultas y diciendo siempre que siempre somos los menores los que nos jodemos. La coordinadora vino y enseguida llamó a todos los de seguridad. Marcela se va al cuarto, Luis también, el primero en irse fue Antonio. Convenzco a Hassan que estaba alterado y Jessica estaba mal, nerviosa y bloqueada. Tenía impotencia porque estábamos rodeados y sin derecho. Hassan sale. Yo quería sacar a Jessica, pero la coordinadora, Patricia, no dejaba de gritar y empeorar la situación. Me salí del cuarto cuando vi que estaban agrediendo con contenciones a Jessica solamente por estarse quieta. Quise entrar para ayudarla y me agarraron Chema y un seguridad y me llevaron al final del pasillo. Desde que estoy en este centro sufro ataques de ansiedad. Y aclaro y pueden corroborarlo otras personas menores y educadores y psicólogas que dichos ataques no son violentos ni para mí ni para otras personas. Lo único es que me tiembla el cuerpo, poniéndome rígida. No puedo ver, ni respirar, ni pensar. Me dio uno al lado de mi cuarto y Chema me intentaba levantar y tranquilizarme. Enseguida vino Alberto, un seguridad agresivo que tiene denuncia por haber abierto la cabeza a un menor, Jorge. Este seguridad me agarra violentamente retorciéndome el brazo y llevándome a rastras hasta la habitación, en la cual varios educadores, Chema y Camilo, estuvieron porque me dieron otros ataques de ansiedad y ayudándome a respirar. A la menor Jessica le hicieron más de 4 contenciones violentas en el momento. Tiene la mano fracturada y no se le llevó al médico. Le dieron 4 pastillas que la dejaron totalmente drogada. El menor Luis se puso tan nervioso al escuchar todo esto que quería salir a ayudarnos y desplazó su habitación de la impotencia y malestar que tenía. Enseguida entraron varias personas de seguridad haciéndole contención. Una contención tan agresiva que le dislocaron el hombro. Él tampoco recibió asistencia médica. No puedo contarles del todo bien lo que pasó a mis compañeros, pues tenemos 24 horas de aislamiento y solo podemos hablar a veces gritando. Y ayer cuando me dio el ataque de ansiedad fui agredida, que para mí lo es. Yo pedí llamar a la policía y todavía lo sigo pidiendo. Ahora son las 8:30 del lunes 17 de noviembre del 8. Y no he visto ni a un médico, ni a un policía, ni he hablado con mi familia. Esta mañana me ha dado un ataque de ansiedad por la situación que vivimos aquí. A mí personalmente me parece injusto que por un ataque de ansiedad se me ponga falta grave. Se me aísle, se me prohíban las salidas y se me quiten los objetivos. Lo que yo tengo es un problema de salud, como un ataque epiléptico o un infarto, y ya sé que si me pasa algo de esto más vale que me muera, porque si no estoy sancionada. Y es muy probable que pase, ya que aquí no se llaman ni a médicos ni a policías. Ahora yo tengo decidido fugarme, y es la primera, pero es que o me voy a acabar matando. Porque estar aquí es una tortura física y psíquica constantemente que no recomiendo a nadie. Leen tus papeles íntimos y personales, escuchan tus llamadas. Esto se ve como que ha leído el papel y porque va poniendo cosas, ¿no? Te prohíben salidas que te tocan. Las salidas las retrasan por no tener organización, te aíslan solo, te hacen contenciones agresivas e injustas. Desde que estoy aquí, 4 meses no he hablado con mi abogado ni con mi técnico. Y 1000 cosas más que están prohibidas. Hago esta carta que espero que la lea mi madre y mi familia. Policías, los de ayuda al menor, que son los de los papeles. Y la gente que está afuera. Aquí en Picón del Jarama, para Cuellos, los menores sufrimos. Por favor, llama y cuéntalo a la policía, a los de ayuda al menor, y pone un teléfono. Y a mi madre, pone el nombre y el teléfono. Si no logras hablar con ella, llama a mi padrastro, y pone el nombre y el teléfono. Por favor, te lo pido, y pone el nombre del chaval que sacó el papel. Tú y otro nombre, ayudadme. Yo os pagaré las llamadas, pero es muy urgente. ¿Vale? Total, que esta carta sale, ya veis que está escrito de maravilla. Los chavales que están aquí muchas veces son chavales súper listos. Ya os digo, quizá... lo que es faltas de ortografía y tal, pueden tener mogollón porque no han ido mucho al cole, pero explicarse se explican perfectamente y escriben de maravilla. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues esto se llevó a Plaza Castilla. Se llevó a Plaza Castilla como denuncia, pues para ver qué se podía hacer. Esta chavala la pusieron en el nivel más bajo de... O sea, ahí tienen como ya habéis visto los objetivos, no sé qué. Bueno, pues le dijeron que no estaba cumpliendo ningún objetivo, que todo es fatal y que encerrada... a tope, ¿vale? Hasta que llegó el momento del juicio. Claro, nadie pudo hablar con ella, no tenía abogado, no había nada, simplemente se le mandó una citación. ¿Y qué pasó? Que 2 días antes le dijeron, bueno, vas a tener que declarar en un par de días, vas a tener los objetivos cumplidos y vas a poder salir. Ya vas a poder, hombre, si no hay problemas, claro. ¿Y qué pasó? Que esta chavala la convencieron de que dijese que bueno, que sí, que eso había pasado, pero que bueno, que estaba nerviosa y tal, y al día siguiente de declarar ya pudo salir y empezar a ir al instituto y hacer su vida y tal. Y hemos seguido en contacto con ella, es decir, pues qué va a hacer, lo haríamos todos, ¿no? Pero es muy difícil que esta situación de impunidad cambie, es decir, es que además la gente que denuncia se queda encerrada con la gente a la que ha denunciado. Unas chavalas en Córdoba que denunciaron y la Guardia Civil dijo que no aceptaba la denuncia hasta que no viniese el director del centro. Y luego volvieron con el director del centro un día después a quitar la denuncia, con el mismo tío. Y, vale, ya la quitáis, muy bien. O sea, es que es dificilísimo que esto progrese, ¿no? Los propios chavales, esto, el chaval que pasó esta carta, luego le pillaron con otra carta y tal, y el chaval acabó diciendo a otros chavales que no sé qué, acabó diciendo luego... Es decir, si las cosas, entre comillas, traicioncillas, ¿no? Que pasa con los presos más mayores, que a veces pasan movidas, que les chantajean y tal, con chavales en esta situación, todo el rato les presionan, ¿no? Luego este chaval ya consiguió salir y la relación ahora es buena, pero en un momento dado le convencieron de que él tenía que decir que los de ayuda al menor estos, que mejor no verles y tal. Es decir, es muy difícil que no haya impunidad, porque es que están en sus manos 100% y no tienen familia, no tienen amigos, no tienen nada. Ayuda al menor, ellos le llamaban ayuda al menor a la asamblea, a la gente que les daba los papeles y todo. No, lo de... No, el defensor, no. No, que está el... Es que en el papel aquel que se les repartió se les dio un teléfono y ponía, pues eso, la asamblea de menores, tal, y entonces pues, ellos le llamaban los de ayuda al menor. Ellos tampoco... No pensaba que te referías a la figura de la que existe la mía, no. Los lados de protección al menor, sí. Que era el Alberto Urra este, que luego se pidió el programa de educación en Vera de Tajo, ¿no? Sí. Y es que es muy fácil, es que si lo probáis lo vais a ver, que es que esto va a pasar también. Ahora cómo se gestione y cómo es muy desgasta mucho, ya os digo, son chavales que ahora están mal, y es muy difícil, pero se pueden conseguir muchas cosas. Y yo creo que así lo podemos dejar después de haber escuchado a esta chica, ¿no? Si queréis. ¿O queréis comentar algo? Pues nada.